Pasamos ahora al periodo del Renacimiento. Este periodo empieza en el siglo XV, donde empieza justamente el renacer de las artes. Acá tenemos un compositor llamado Giovanni Pierluigi da Palestrina, que es el que introduce la polifonía en la iglesia. ¿Qué significa polifonía? La polifonía es justamente la música que lleva las voces, las cuatro voces del ser humano: contralto, soprano en la mujer y de varón, tenor y bajo. Justamente las obras de Palestrina son las músicas más hermosas de la iglesia, compuesta polifónicamente. Ahora vamos a escuchar una música de Palestrina llamada Sic ut Cervus, que es un salmo en donde el autor presenta cómo el alma desea a Dios. Dice: así como el ciervo busca fuentes de agua viva, así mi alma te busca a ti, Dios mío. Escuchamos un pedacito de esta parte, mirando a su vez la partitura, siguiendo las cuatro voces que yo te contaba. Palestrina es un compositor de Italia. Él era sacerdote y introduce la polifonía, como te contaba, en la iglesia. Justamente en ese tiempo estaba el Papa Marcelo y él le ofrece una misa al Papa Marcelo en donde deciden introducir la polifonía en la iglesia. Hasta el momento se cantaba únicamente gregoriano. Entonces, en este video te voy a mostrar, es una partecita de la música de Palestrina. Imagínense, una misa lleva muchas partes, lleva el Kyrie, el Gloria, el Credo, el Santus. Yo voy a pasarte una partecita del Kyrie para ver lo que es los pilares de la música en este compositor. Vas a notar acá como en ninguna parte de la música sobresale el ritmo. Tenemos la melodía, la armonía, hermosamente combinando voces, entrando en diferentes momentos, y después el ritmo siempre está por debajo de los otros dos pilares.